Siento como me patea el viento, como aquella voz oscura llega de tu firmamento. Vuelvo a correr por los senderos de mi frágil pensamiento, de ese sucio olor a incienso. Abro las ventanas de tu cuerpo, pego brincos por los montes con mi saco de cemento. Lloras, y eso que eres mayorcito, nunca tanta mierda junta, te tocó el corazoncito. No me vuelvo a levantar, ni siquiera pa' mirar de qué color es mi voz. Muerdo el aire que me das, pataleo en tu portal con tal de sentirme yo. Marcho para atrás como el cangrejo, rechazando un hoy mil besos que me lanzas mientras duermo. Busco el lugar donde esconderme de tu aliento a vertedero, de tu sesión de lamentos. He descubierto que existo y ahora no lo acepto. Trago millas de un desierto que trapichea sus oasis. Y ando cojo y beso el suelo donde pisan los sin techo, donde mueren sus derechos. No me vuelvo a levantar, ni siquiera pa' mirar de qué color es mi voz. Muerdo el aire que me das, pataleo en tu portal con tal de sentirme yo. Sentirme